En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Estamos con la actriz chilena Chenda Román, actriz con gran prestigio en el teatro y en el cine. Ella estudió en la Universidad de Chile, así es. Sí. Y ha encarnado un sinnúmero de diversos roles en muchas películas, en teatro, roles que van desde la comedia al drama. También fue musa de Miguel Littín, de Raúl Ruiz, y logró gran notoriedad en los años 60 con películas como Tres Tristes Tigres de 1968, El Chacal de Nahuel Toro de 1969 y La Tierra Prometida, que fue su última película antes de partir al exilio a Cuba y a Suecia. Sí, a Cuba. Los otros eran giras. Y en los últimos años, bueno, regresó a Chile y se ha dedicado más que nada a la docencia y a las tablas, pero esta semana la tenemos por partida triple en el Festival de Cine de Valdivia, porque viene no solo con una película, pero viene con tres películas. ¿Sí? Y las tres de muy diversos géneros, así que está con nosotros Chenda Román. ¿Cómo está? Hola, bien. Además, estando en Valdivia no se puede estar mal, es maravillosa esta ciudad. Sí, ¿no es cierto? Pero ya esto es repetido para ustedes, porque todo el mundo dice lo mismo. Todos los que hemos venido al festival dicen lo mismo. Pero por algo es también. Claro. Bueno, han pasado 41 años desde que se la vio la última vez frente a una película. ¿Cómo ha sido esta vuelta triple que la trae ahora Valdivia? ¿Con cuál película dices tú que han pasado 41? Ah, tú estás hablando, sí, del 70. Del 70, ya. La Tierra Prometida fue la última película que hizo en Chile. Sí, en Chile, claro, en Chile, pero afuera también hice algunas. ¿Cómo ha sido el regreso al cine chileno por parte de... Mira, muy interesante, porque estoy trabajando con jóvenes, ahora hay, lo que más hay es esta camada joven, muy grande, muy importante, que está haciendo cine muy bueno, y que se puede trabajar, y los temas son muy buenos. Y por algo los acepté, porque por ejemplo La Madre Cordero está en manos de Farías, que es el Quique Enrique Farías, muchacho de 22 años y es talentosísimo. ¿Y qué opina de esta nueva? Bueno, estamos hablando que tienen diversos temas, diversos géneros, pero ¿cómo ve usted esta nueva generación en comparación a la generación donde usted participó, donde estaba Littín y Ruiz? No, es una prolongación, no hay nada más. Es una muy buena prolongación, porque los Littín y Ruiz, los tiempos de esos eran Aldo Francia, etcétera, más 5 o 6, Kramarenko. Fue un boom muy grande ya que hubo del cine, del buen cine. Y ahora los muchachos no han hecho tonterías, han seguido, como que continúan, y están muy bien en todos los aspectos. Y como las escuelas de cine están enseñando algo, por lo menos, cobran, pero enseñan. Entonces la gente, los muchachos salen con conocimientos y con desesperación por entregar sus ideas y hacer cosas, y las hacen muy bien. Yo estoy en la voz en off, que es la que dan hoy día en la noche, que es de Cristian Jiménez, un hombre joven, yo creo que debe tener unos 26 años, Cristian, no creo que más. Y anoche vimos Santiago Violenta, de Ernesto Díaz, y antenoche dimos La Madre Cordero de Farías. ¿Y cómo ha cambiado la forma de hacer cine? Porque la misma pasión, ¿están más profesionales los chicos ahora? No, pero ¿cómo te puedo decir? Ya no se ve muy poco el cine aficionado. Y yo diría que no lo vi ahora en este festival. Hay una coproducción que puede haber resultado para mí aficionada, pero no vale la pena nombrarla. Casi todas las demás han sido muy muy buenas, lo que he visto, que tampoco he visto todo porque no alcanza aún a ver tanta película. Es maravilloso como lo que más te puedo decir es de este festival, que es muy importante. Este festival está teniendo una importancia a nivel incluso internacional, y yo creo que con el tiempo, y tú sabes que es impresionante, los teatros, las salas se llenan en las competencias, en la noche sobre todo, y en el día incluso hay mucha gente. Yo acabo de venir de ver la película Matar un hombre a un hombre, que es muy interesante, pero muy buena, y estaba casi 3/4 el teatro, casi lleno a esta hora. Eso, imagino que como actriz le da mucha alegría, porque son películas chilenas hechas por creadores jóvenes. Por supuesto. Lo cual hace 10 años no se veía en el cine, eran más que nada películas traídas desde Estados Unidos. Claro. No, claro, y ya eso terminó, independiente que los festivales y todas esas cosas en otros países, los muchachos van porque tienen que acceder a esas cosas, porque les hace bien. A nivel internacional una película vende y vende mucho más. ¿Y qué fue lo que la motivó a usted personalmente a volver al cine ahora en esta versión 2014 del film? Mira, principalmente la falta de plata, pues linda, sí, la falta de pega, porque teatro tú puedes hacer de vez en cuando y es dificilísimo. Y ahora tengo una obra, acabo de hablar con las universidades para ver si me compran la obra, que se llama Los Predifuntos. Una obra muy interesante, de un par de adultos mayores, una pareja de adultos mayores, que se encuentran en los finales de su vida, digamos. No porque se están muriendo, porque son resilientes, son firmes, son agradables de verlos, y se juntan y se produce una relación de amistad, de necesidad, de soledad. Pero no con tristeza, ni lloran, ni bellezas por el estilo, no. Y entonces resulta que los dos se van contando cosas y él es un militar exonerado. Y la mujer pasó por Villa Grimaldi, no de visita precisamente. ¿Y esa obra se va a estrenar pronto? Sí, pues estamos vendiéndola a todo lugar. Como no hay una institución aquí que realmente sea expedita para hacer giras, que nos paguen las giras, yo estoy anticipando eso de cuando a los lugares que vaya a hablar en las instituciones con los que cortan el queso. Porque me imagino que también le interesa llegar a lugares donde generalmente no llega teatro, no llega cultura en Chile. Por supuesto, no. Y el teatro, además, el teatro es tan importante. Es decir, no soy, yo soy mujer de teatro, no de cine. Estos últimos 2 años fui de cine porque hubo esa posibilidad de hacer películas, te fijas. Imagino que también la vuelta al cine va porque las historias le gustaron, más allá de la necesidad económica, es una motivación. No, es que todo va de la mano. Claro, tú no puedes aceptar una película solamente porque ganáis plata, porque yo estoy contra eso, precisamente, ¿te fijas? ¿Y qué sintió? Imagino que se debe sentir bien el saber que es. Pues veníamos hablando cuando veníamos para la mujer, la actriz con más películas en este festival. Porque sí, hay hombres que tienen más películas, pero sí, femeninas. Sí, fíjate que fue interesante, no me di ni cuenta, de repente estaban las 3 películas aquí que había hecho. Entonces, bueno. Pero bueno, sí. ¿Y cómo ha visto la recepción de la gente? Buenísima. Eso habla tan bien del festival, porque hasta el año pasado yo todavía sentía raliados los públicos. No había teatros repletos. Pero ya este año ha habido. Y de todo, gentes mayores, jóvenes, todo, estudiantes. Lo que es muy lindo porque a mí me recuerda a mis tiempos también, por los tiempos de universidad y los tiempos cuando nosotros comenzábamos en el Teatro de la Chile, en el Instituto de la Chile, y teníamos a los profesionales jóvenes, a los futuros profesionales jóvenes, y si comprando entradas, pero anticipadas, llenándonos las salas 3 meses. ¿Cómo está sucediendo esta semana acá en Valdivia? Aquí en Valdivia, pero ojalá el teatro se llenara, aunque sea un mes en Santiago, no pasa eso. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. ¿Y qué canción quiere escuchar? Ay, no sé, si tú me lo pides, si hay tantas cosas que me gustan. Cosas que usted pida. Hasta me gustan cosas de... A mí me gusta el Elvis Presley de los gringos. Pero también quiero escuchar, que me gustaría escuchar, esta cosa del... Ay, el argentino, ¿cómo se llama? Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. ¿Y qué canción de Leonardo Fabio? Porque yo corté una flor. ¿Y por qué esa canción en especial? Porque no sé, porque es de los festivales de mis tiempos. El tipo era muy talentoso, era hombre de cine también, de teatro. Y además descubrimos que cantaba además y que componía, y eso es interesante. Perfecto, entonces vamos con Leonardo Fabio. Es especial para nuestra querida actriz acá presente. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, esperando a mi amor. Y llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizá simplemente te regale una rosa. Así es. Estamos de vuelta con la queridísima actriz Chanda Román, que está acá presente en el contexto del FIC Valdivia, y vamos a hablar de las tres películas que la traen esta semana a Valdivia. Primero, hablemos de La Madre del Cordero. Bueno, en La Madre del Cordero usted interpreta a una madre bastante autoritaria, con una relación bastante especial con su única hija soltera. ¿Qué hay de Chanda en el personaje? Lo que hay de Chanda en ese personaje es el pensamiento femenino, el estudio de los actores y las actrices que tenemos obligación de saber, sobre todo las actrices mayores, cómo es la vida. Entonces yo no creo que sea ni siquiera autoridad, es miedo de esa señora. Es un miedo terrible de quedar sola. Ella. Y claro, y que se lo traspasa a su hija. No, le importa un coco a su hija. Sí, no. La hija, ella no es mala, pero la hija es la hija. Para ella es una mujer que no ha tenido suerte, que está en un pueblo chico, que es una mujer joven, que menos mal que no se embarazó, que menos mal. Todas esas cosas culturales nuestras que son muy, muy viejas, muy, muy lamentables, pero que existen. Uh-huh. Y no es una película que lo está diciendo porque sí, porque así es. Esa mujer de 50 años ahí que está, que no es nada. Está siempre nada más que al servicio de la señora y que se, bueno, ¿qué más quiere la señora? ¿Te fijas? O sea, yo no le echo la culpa a la señora se está aprovechando, y no por maldad, ni siquiera lo hace intelectualmente. Es la sociedad. No, porque claro, porque necesita, porque ella es una pobre vieja que ya se puede morir y va a quedar más resola todavía. Hay el egoísmo, pero ese egoísmo lo tiene todo el mundo, hija, mujeres, claro. Viejas, jóvenes, hombres. Bueno, también en la misma película, bueno, decimos en Chile que, bueno, nuestro país es un país bastante machista, pero vemos que en la película las mujeres son las que llevan la película. Hay el personaje masculino que realmente no tiene mucho peso, y que acá la fuerza en toda la película son las mujeres. ¿Qué es lo que opina usted de eso? Es interesante tu pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que así es la vida. Somos las mujeres las que llevamos los pantalones. Estamos con cuestiones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ellos necesitan de la mujer para hacer tantas cosas en la vida, para que todo se organice, incluso sus propios trabajos. Entonces, obviamente que la mujer es nadando y desesperándose para no ahogarse, ha salido adelante como estamos hoy por hoy. Además hay otra cosa, la mujer está necesitando ya tener su capital en el bolsillo, su ganancia, trabajar, va a apoyarlo a él incluso. Y eso también se refleja en la película, claro. Tenemos a esta actriz, una mujer de 50 años, que quiere vivir su vida y quiere independizarse, y lo vemos en la pantalla. Pero porque es tonta nomás, Porque, no, porque no me vas a decir tú que ya un montón de mujeres de 50 años que les entra a todas miedo porque están quedando solteras y para qué se van a ir de la casa porque qué miedo se van a quedar en la calle. No es tan así. O sea, hay que invitar a las mujeres a que salgan a la calle. No, pero es que yo conozco un montón de gentes que han dicen abandonar el hogar. No, se van a vivir sus vidas, ¿te fijas? Uh-huh. Y la mamá no se muere, la mamá no se cae, la mamá tiene sus vecinas con los que va a pasarlo bien. Estoy hablando de una señora que se envejeció con la tontera, porque podía no haberse envejecido tanto, ¿te fijas? Esa es mi crítica al adulto mayor. Entonces también ese es otro tema dentro de la película, el decir que el adulto mayor está estancado y no debería ser así, tanto adulto mayor que hay, que sigue pasándolo bien, van a deportes, a fiestas, y no por tener 80 años significa que sean viejos. La otra película que la tiene acá es Santiago Violenta, de Ernesto Díaz Espinosa, un actor conocido por sus películas de acción. Y también, ¿cómo fue la experiencia de hacer una película cómica y más además ser la villana de la película? Y además pretender ser la Marilyn Monroe. Pretender ser la Marilyn Monroe también. ¿Cómo fue su experiencia? No, muy, muy divertido, muy bueno además, muy bueno, muy entretenido. Y muy agradable trabajar también con Ernesto. Y bueno, y tú ves que el personaje no mueve toda la obra, pero sin embargo es el nudo. Porque si no existe esta señora, no le roban el dinero y no hay todas las peloteras que hay. Porque yo me entretuve como loca con esa película. Porque es una película de acción, como las películas que hace Ernesto. ¿Se imaginó alguna vez que iba a terminar actuando en una película de acción? Sí. Yo no me imagino nada, si llega lo hago, fantástico. ¿Sí? ¿Y si le gusta mejor? Ah, mejor, lógico. ¿Y qué opinas del cine de género en Chile? ¿Cree que, por ejemplo, tenemos a Ernesto como representante de películas de acción? ¿Cree que debería generarse más espacios en Chile para que a chicos digan, ya, yo quiero hacer una película de superhéroes a la chilena, lo puedan hacer? Ah, ojalá, y a la chilena. Que eso es lo importante del cine de Ernesto, que es una película de acción, pero muy chilena. Exacto. Porque además somos parecidos y los seres humanos hacemos las mismas cosas, con distintos nombrecitos, pequeños cambios y nada más culturales, pero sentimos igual todas las cosas, todos los procesos de sentimiento. Entonces se puede hacer, a mí me interesa mucho el cine de género y tanto es así que me gusta el más, lo que más me gusta en estos momentos. Igual disfruto todos, pero lo que más me gusta es que la gente que haya en estos realizadores que se preocupen del chileno medio, del chileno que no tiene nada y que podría tenerlo todo porque está muy bien de la mente. Uh-huh. Como la película Matar a un hombre y como la película esta también de ¿cómo se llama? De La Madre Cordero. Y finalmente la otra película es La Voz en Off, no es película de Cristian Jiménez. Que no, para poder ir cerrando, ya que le esperan más compromisos en este día en Valdivia, ¿qué nos puede contar de esta película, de la experiencia de trabajar con Cristian? Mira, la experiencia fue muy linda también, ¿te fijas? Uh-huh. Sí, no es que tú ves que yo digo cuando no me gustan las cosas, pero fue muy lindo. Estuve un mes aquí en Valdivia, lo cual ya es un premio. Te fijas, feliz, contenta. Y es tan distinta. Es una obra como chejoviana, el autor ruso. Esa obra que te está haciendo, que te está entreteniendo, pero tienes que ir pensando qué es lo que están contando. ¿Por qué las familias, desde la mami, la mayor que hago yo, hasta los niños chicos que juegan por ahí, que son los bisnietos para ella ya, están en la familia y tienen la familia? Y quieren ver, quieren que ahí se solucionen los miles de problemas que han tenido, como los tienen todas las parejas. Entonces invitamos a todos los valdivianos a ver la película de este valdiviano. También, claro. Es que es un día bien especial porque es hecha aquí en Valdivia. Y no he visto el final, pero creo que los paisajes valdivianos se ven maravillosos. ¿Valdiviano se dice? Sí, valdiviano se dice. Y me imagino que usted va a querer volver, seguir volviendo al Festival de Cine. Ay, sí, me encanta. Ojalá me invitaron todos los años. Entonces, que me venga a vivir. Puede que se venga a vivir. ¿Qué te parecería si yo organizo un teatro profesional? Puede ser, ¿no es cierto? Lo organizamos, ¿cachai? Con esta radio, con la radio Bio, con gente que piense que un grupo de teatro estable en una ciudad es un parte de la cultura, pero vital. Y sobre todo ahora que Valdivia va a ser Capital Cultural 2016. ¿Cómo lo hay? Claro, fantástico. Entonces, vayamos despidiéndonos con otra canción. ¿Qué otra canción le gustaría escuchar? Que mi hija pegue cantar. Ah. Si quiere cantar, yo no tengo ningún problema. Yo no canto, pero la puedo escuchar. Te resignas a escucharme. No, ahí podríamos poner a cualquiera, pero chilena. ¿Chilena? Ya sí. Que estamos cerrando el Festival de Cine, sí. Que es con películas chilenas, nos vamos con alguna canción chilena. Porque tocamos una cueca rica con piano. Entonces nos vamos con una cueca. Un gusto y que lo siga pasando bien en estos días de cine. Gracias, y tú también, y a todos les deseo lo mejor. En 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea. Aquí, en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.